Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es viernes 11 de marzo de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la posesión de la directiva de la nueva extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se abre hoy en Conocoto y que atenderá a todo el Valle de los Chillos. La información viene de la mano de Camila Morales. Patricia Robalino nos trae una nota sobre el espectáculo de ilusionismo El As y la Pluma que se presentará en Mundo Juvenil en el Parque La Carolina. Osvaldo Mantilla preparó para hoy un trabajo sobre la conferencia sobre el cambio climático que se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la que participaron el intelectual brasileño Frei Beto y el sacerdote François Hutard. Daisy Tito nos presenta una nota acerca de la obra teatral Mis tetas lo dicen todo, de Montserrat Astudillo, que se presenta en el Patio de Comedias durante el mes de marzo. Laura Lazo nos acompañará en el programa de hoy para compartirnos un trabajo acerca de la cosecha de duraznos y otras frutas de temporada en su segmento Shungu Misti. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El directorio de la extensión Conocoto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se posesiona esta noche. Frei Beto y François Hutard hablaron sobre el cambio climático en una conferencia en la Casa de la Cultura. Bajo el nombre El As y la Pluma, es el evento de ilusionismo que presentará Mundo Juvenil en el Parque La Carolina. Montserrat Astudillo presenta su obra teatral Mis tetas lo dicen todo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Camila Morales, quien tiene información sobre la apertura de la nueva extensión de la Casa de la Cultura, que se inaugura hoy en Conocoto para atender a todo el Valle de los Chillos. El directorio de la extensión Conocoto de la Casa de la Cultura se posesionará esta noche en una ceremonia que se realizará en el Parque Central de esta parroquia capitalina a partir de las 19 horas. Este evento tendrá la presencia de las principales autoridades de la institución, entre ellos Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, y Gabriel Cisneros, vicepresidente. La posesión del directorio contará además con la actuación de la Camelata de la CCE y el músico iraní Beraus Skandan. Rodrigo Taco, presidente provisional de la extensión, explica la relevancia de la nueva sede cultural para la comunidad de Conocoto y el Valle de los Chillos. El propósito de crear esta la extensión de la Casa de la Cultura del Valle de los Chillos, sede en Conocoto, es por cultivar todo lo que está descuidado ya desde hace algún tiempo y qué orgullo para mí representar a mi espacio donde crecí, donde lloré, donde amé, donde senté mis raíces, y es fabuloso poder compartir, ¿no? No lo estoy recién empezando de nuevo a hacer, lo estoy haciendo ya desde como presidente de la primera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y por la Vida. La Extensión Conocoto cuenta con 25 miembros fundadores y la colaboración de diferentes instituciones culturales relacionadas con la danza, la pintura, el cine, la literatura y la educación. Esta nueva sede de la CCE busca ampliar la oferta cultural en el Valle de los Chillos y a la vez difundir expresiones culturales de los creadores ecuatorianos. Reportó para Identidad Camila Morales. Pasemos a escuchar una nota de Osvaldo Mantilla acerca de la conferencia sobre cambio climático desarrollada en la Casa de la Cultura y en la que participaron el intelectual brasileño Frei Beto y el sacerdote François Hutard. Con gran expectativa y una sala repleta de público, se llevó a efecto el coloquio internacional Cambio Climático y Sistema Económico, con la participación del brasileño Frei Beto y François Hutard, sacerdote católico de origen belga. Los dos panelistas abordaron el tema del cambio climático y el sistema económico, haciendo un análisis desde la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. En el panel se refirieron a la deforestación del mundo, que consume alrededor de 3 estadios de fútbol por minuto, y el cambio climático afecta a todos. Frei Beto, teólogo de la liberación, señaló que debemos cuidar la casa común, esto es, el planeta Tierra, protegerla y no explotarla como se lo hace ahora. Escuchemos parte de su intervención. Hay hoy toda una teología del cuidado, sobre todo en la teología de la liberación y sobre todo en las obras de Leonardo Boff. Cuidar de sí mismo, cuidar de la naturaleza, cuidar del próximo, cuidar de la obra de Dios. É a primeira exigência bíblica. A criação ha sido entregada a nós para cuidar. Lamentavelmente, o verbo dominar, no livro de Gênesis, ha sido interpretado no sentido de explotar, quando o sentido original é o sentido de cuidar. Tu tem o domínio no sentido que lhe foi confiado para que cuide, para que saiba, sepa, né, preservar e não explotar. E os evangelhos retratam Jesus como um homem que cuida, cuida de los enfermos, de los excluídos, de los pobres, e também valora a quem cuida, como ao bom samaritano, ao centurião romano que lo buscó preocupado de su servo enfermo y etc. Por su parte, François Hutard se refirió a la encíclica Laudato Si, en la que el Papa Francisco desarrolla en todo su texto una visión de conjunto, donde debemos pensar a la realidad como un conjunto. En todo su texto, una visión de conjunto. Varias veces repite, estamos frente a un conjunto, debemos pensar a la realidad como un conjunto. Y dice, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta es el hecho fundamental de hoy. Todo está conectado. Es la primera pregunta. Primer aspecto, me parece, de esa encíclica. Todo está conectado. Segundo aspecto es su referencia varias veces en la encíclica a Francisco de Asís. Que vivía, dice la encíclica, con simplicidad, en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. me parece que ya era una definición del summa causae. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, resaltó la presencia de estas dos personalidades, el teólogo de la liberación Frei Beto y el investigador François Hurtado, quienes con su pensamiento crítico esbozaron ante el público presente la problemática de los efectos climáticos y económicos que están afectando a la humanidad en su conjunto. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, la comedia estadounidense Vida Acuática de Wes Anderson se proyectará el 16 de marzo próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia del oceanógrafo Steve Zissou, quien prepara un plan para vengar la muerte de su colega a manos de un legendario tiburón blanco. Para ello reclutará a una tripulación que incluye a su esposa, a una periodista y a un joven que podría ser su hijo. Según el director, en la película se muestra el valor de la amistad y cómo esta nos lleva a rebasar cualquier límite con tal de apoyar a un amigo. En Ambato, un taller para escribir literatura infantil organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se inaugurará el 31 de marzo próximo en la mencionada institución. Se abordarán temas como lectura, escritura y análisis de textos, con el fin de conocer las principales técnicas y secretos para escribir poesía, cuento y relato infantil. El taller se desarrollará hasta el 22 de abril próximo y será dirigido por la escritora ecuatoriana Leonor Bravo, quien ha publicado 12 libros de cuentos y novelas infantiles. En Puerto Viejo, el taller de oratoria denominado El Arte de Hablar en Público se llevará a cabo los días sábados a partir de mañana en la Casa de la Cultura. El curso será dictado por la especialista cubana en medios masivos de comunicación, Loida Monroy. Se enseñarán las últimas técnicas en la práctica de la oratoria y la comunicación social a nivel mundial. También se impartirán técnicas y destrezas para eliminar el miedo escénico, vicios de dicción y otras limitantes. El taller se desarrollará hasta el 2 de abril próximo. En Quito, el grupo Huasipungo, Wanda López y varios artistas más se presentarán en domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura el 13 de marzo próximo a partir de las 12 horas en el Parque Central de Conocoto. También actuarán Valeria Parra, Trío Los Caminantes, la Sinfónica Juvenil de Conocoto, el grupo de danza tradicionalista Saruimanda y los violines de Pichincha. Este evento forma parte de la inauguración de la sede Conocoto de la extensión de la Casa de la Cultura Valle de los Chillos. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La oficina de la UNESCO en México ha decidido dedicar 2016 a la mujer como transmisora de la tradición. Empeño que toma en cuenta la gran diversidad y riqueza cultural en ese país y el interés de ese organismo mundial en resaltar el papel de la mujer en la producción, la distribución y en la transmisión cultural. Para indagar sobre los aspectos que abarca esta iniciativa, Radio ONU entrevistó a la doctora Nuria Sanz, representante y directora de la Oficina de la UNESCO en México, y nos habló cómo se aplica ese concepto en los ámbitos de cultura, educación, la ciencia y la comunicación. En el caso de la cultura hemos trabajado con comunidades de mujeres extraordinarias, mujeres artesanas, hacedoras y desarrolladoras de proyectos, emprendedoras en el tema de la agricultura tradicional. En el caso de la apicultura de la miel de la abeja melipona en los sitios de patrimonio mundial, como es el caso de Calakmul. Hemos trabajado también cerca de comunidades de mujeres, como las de Siancán, que son mujeres que han generado un tipo de empresa de turismo comunitario también en sitios de patrimonio mundial. Lo que hemos visto es que no solamente son interesantes las estadísticas estadísticas en términos de la brecha salarial o del número de mujeres que intervienen en la cadena de valor. Lo que nos importa más sobre todo es analizar el tipo de cooperativas que forman, cuáles son los modelos de cohesión de ese emprendedurismo y apoyarlos desde una visión más sociológica y más antropológica. La iniciativa también prevé el trabajo directo con las maestras de la educación primaria. En el mundo de la educación nos importa especialmente apoyar a las maestras de preescolar, que son aquellas que verdaderamente tienen esa responsabilidad fantástica de generar el puente entre lo que el niño y la niña saben en casa y entrar a ese mundo extraordinario que puede ser la escuela. Verdaderamente la labor que hacen las maestras en preescolar en un país como México es extraordinario. Y saludamos todos los esfuerzos que nosotros hacemos por apoyar a las mujeres maestras, sobre todo en las comunidades más retiradas y en las comunidades que hablan todavía lengua indígena, que escriben en lengua indígena y donde las maestras también son indígenas. Asimismo, la UNESCO, junto a entidades como L'Oréal, apoya y promueve el trabajo de las científicas. Más de 10 mexicanas han sido reconocidas con el premio internacional que otorga esa firma y más de 100 han sido destacadas por su labor. México tiene grandes potencialidades para la formación de mujeres científicas, subraya Nuria Sanz. México es uno de los países que aún puede generar muchas más posibilidades para formar a niñas y a mujeres científicas en el campo de las matemáticas, de la física o de la ingeniería, pero hay también que decir que México tiene las mejores mujeres astrónomas en toda la historia internacional y esto creo que es algo que hay que señalar. La UNESCO también labora en el fortalecimiento del papel de la mujer en los medios. Pues le apuntamos a fortalecer el papel de la mujer en los medios, especialmente en las radios comunitarias, el papel de la comunicadora indígena, pero también en todos los medios de comunicación por esa necesidad de que el género femenino esté presente en cualquier forma de comunicar en términos de libertad de expresión y nos interesa especialmente también el papel de la mujer, pero en la toma de decisiones, en poder estar siempre en la definición de los contenidos y que forme parte evidentemente de una sociedad que necesita estar bien informada gracias al papel de la mujer dentro de una equilibrada perspectiva de género. Al concluir sus declaraciones, la directora de la Oficina de la UNESCO en México pugnó porque se destaque más el papel de la mujer en la cultura. No puede ser que haya más de un 80% de hombres en algunas profesiones en todo el mundo. Hay que transparentar todo lo que aporta a la mujer en la cadena de producción cultural, desde las artesanías a cualquier forma de creación, a los contenidos digitales, a las artes visuales, a las artes escénicas. Hay verdaderamente que saber contar todo el ejercicio femenino en ese sentido y hay que generar programas que aseguren la promoción de la mujer, la mejor profesionalización y que asegure su puesto en el proceso de toma de decisiones hasta el más alto nivel. La doctora Nuria Sanz destacó que la UNESCO cuenta con el apoyo de las autoridades mexicanas a distintos niveles para su trabajo y mencionó como ejemplo los convenios de colaboración que su oficina ha firmado con la Comisión de Gobernadores y el Sindicato de Maestros. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Escuchemos ahora un trabajo de Patricia Robalino sobre el espectáculo de ilusionismo El Haz y la Pluma que se presentará en Mundo Juvenil en el Parque La Carolina. ¿Qué es el ilusionismo? Ilusionismo o arte escénico consiste en producir artificialmente efectos en apariencia maravillosos e inexplicables, mientras se desconoce la causa que los produce. Estos efectos, desapariciones, transformaciones, uniones, lecturas de la mente, etc., que fingidamente hacen parecer realidad lo imposible, se conocen como trucos de magia o ilusionismo. Precisamente bajo el nombre El Haz y la Pluma, Mundo Juvenil del Parque La Carolina ofrecerá al público interesado en este arte el evento Magia Mujer y Luna, con las mejores exponentes del ilusionismo femenino ecuatoriano, bajo la carpa itinerante de las artes, a las que están invitados grandes exponentes del ilusionismo de Francia, Argentina y Venezuela. Karina Cruz, la maga Melina, nos recrea lo que será este evento. Bueno, el ilusionismo y la magia está considerada como la reina de las artes escénicas, digamos así, porque dentro de las performances que nosotros realizamos o de las puestas en la escena, se incluyen varias técnicas como el teatro, como la danza, la pantomima, aparte de las técnicas que constituyen la magia y el ilusionismo en sí. En esta ocasión estamos ejecutando el segundo encuentro internacional de mujeres ilusionistas, Magia, Mujer y Luna. Nuestras jornadas inician en este mes de marzo y se extienden hasta el mes de mayo. Durante el mes de marzo vamos a estar presentando las magas ecuatorianas. Se presentarán los días domingos en dos horarios de 11 de la mañana y 2 de la tarde en las instalaciones del Mundo Juvenil dentro de la carpa itinerante de las artes, que es un escenario móvil que hemos instalado en la fundación precisamente para acoger al público que quiera acompañarnos. El ilusionismo, como dije, es parte de las artes mágicas, va más allá del show, va más allá de aquello que la gente puede conocer como un mago o una maga. Nosotros vinculamos pequeñas historias contadas a través de la magia y los efectos que esto incluye. La intención es acercar al público con las emociones que esto puede presentar, porque, bueno, el oficio de un mago es hacer posible lo que aparentemente es imposible. Así es, amigos oyentes, les recordamos la invitación para acudir al Parque La Carolina en Mundo Juvenil y admirar de cerca este espectáculo de ilusionismo y magia. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Daisy Tito nos trae ahora una nota acerca de la obra teatral de Montserrat Astudillo, Mis Tetas Lo Dicen Todo, que se presentará en el Patio de Comedias durante todo el mes de marzo. Montserrat Astudillo presenta su propuesta teatral Mis Tetas Lo Dicen Todo en el Patio de Comedias, ubicado en la 18 de septiembre y 9 de octubre en Quito. Las funciones serán los días jueves y viernes a las 20:30 y los fines de semana a las 16:30 y 20:30 durante el mes de marzo. En esta puesta en escena confluyen temas cotidianos como la maternidad, el matrimonio, la intensidad de los viajes, travesías de la vida, la cultura ecuatoriana y la música del recuerdo. Juana Guarderas, encargada de la programación del Patio de Comedias, nos comenta los detalles de la obra. El título de Mis Tetas Lo Dicen Todo tiene que ver con que Montserrat acaba de ser mamá y tiene un bebé. Narra muchas de todas sus experiencias a propósito de la maternidad, del parto, del embarazo y de muchas experiencias como mujer en este rol también maternal y muchas reflexiones alrededor de esos aprendizajes que damos a nuestros hijos, que recibimos de nuestros padres, obviamente con mucha ironía, con mucha irreverencia, con mucho sentido del humor, que es algo que le caracteriza a la Montse Astudillo. Montserrat Astudillo fue la primera mujer ecuatoriana que incursionó en el stand-up comedy. Inició con su propuesta Les Juro Que Fue Mi Primera Vez, obra que tuvo buena respuesta por parte del público. El stand-up comedy es un género donde el actor no está detrás de un personaje, sino que desde sí mismo va contando sus experiencias de vida. Juana Guarderas nos cuenta los horarios de las funciones y los precios de las entradas. Hemos prolongado la temporada de Montserrat Astudillo hasta el 27 de marzo, porque ha tenido un éxito absolutamente rotundo. Las funciones son jueves y viernes a las 8:30, sábados y domingos estamos haciendo dos funciones, 18:30 y 20:30, porque ha habido una asistencia masiva. El precio de la entrada, tenemos siempre nuestros jueves promocionales, que la entrada está a mitad de precio, es decir, a $6, y tenemos también el resto de días viernes, sábado y domingo los precios de $12 de entrada general, $8 para estudiantes con carnet y $6 para tercera edad. Esta no es una obra apta para niños, les pedimos no venir con niños. Para niños, más bien les recomendamos que vengan a ver los sábados y domingos a las 11:30, está en cartelera El Sueño Soñado, que es una obra de teatro infantil muy, muy bonita, realizada por la Corporación Humor y Vida. Mis tetas lo dicen todo, es una obra recomendada para jóvenes y adultos, donde las tramas cotidianas se exponen con humor y algo de ironía. Para Identidad, Daisy Tito. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de los frutos de la sierra de temporada y de tradición. Vamos a darnos un paseo por la Sierra Sur de Ecuador, hacia la provincia del Tungurahua y Chimborazo, para conocer uno de los sitios donde se produce el durazno y la manzana, entre otras frutas. Hablamos de Ceballos, que es el nombre del cantón en honor a Pedro Fermín Ceballos, historiador, escritor y político ecuatoriano. Está ubicado al suroriente de la ciudad de Ambato. En esta tierra se asentó también la cultura Panzaleo, una de las tribus más viejas de la serranía ecuatoriana. Ceballos apenas cuenta con 19 kilómetros cuadrados. Sin embargo, allí se ubican los huertos que producen la fruta de temporada que consumimos, especialmente manzana y durazno. Alrededor del mes de agosto, los árboles frutales están en flor y listos para cargar. En marzo y abril se recolecta la manzana, el durazno, la claudia, la pera en sus diferentes variedades, el guaitambo o abridor muy nuestro. Modestia aparte, la fruta ecuatoriana tal vez no es de gran tamaño, pero le sobra aroma y sabor. La producción de fruta, especialmente recolectada, coincide con la época de Cuaresma, en la que se come la deliciosa fanesca, que es acompañada con deliciosos postres preparados en casa, aprovechando la fruta fresca de estación. Entre ellos, manzana al horno, duraznos en almíbar, de los cuales les daremos la receta en una nueva nota. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chunco Misti. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.